Que mucho antes de Cristo ya existían los candidatos, los oradores de turno para ejercer su mandato, los césares, faraones, el propio Poncio Pilato, que al sentenciar al Mesías se hizo el que no quiebra un plato. Pero el rey más codiciado, compa, siempre el señor Don Papo. Peleaban judíos y árabes con lanza y a machetazo. Sangre que cubría la tierra, tendiendo de rojo el campo. Se acrecentó la herejía, se fomentó el sicariato. Por donde quiera se oía promesa de dioses falsos, pero el poder contundente fue el que impuso el rey Don Papo. Doña María Magdalena fue la que empezó el reparto. Muy tranquilota y serena puso su reino en el cuarto. El vagabundo de Judas fue su primer candidato. Hasta Juan cayó también por novicio y por novato, y se nombró rey de reyes el ilustre rey Don Papo. San José, gran puritano, su pasión era el recato. De profesión carpintero, con un espíritu santo. He aquí el amor de María, lo prisionó entre sus brazos. La envidia lo perseguía entre fracaso y fracaso. Con fuerza la tiranía llegó y lo agarró en sus lazos. Que en Roma ya se sabía que el propio rey era el Papo. La tigra es mujer del tigre, la gata esposa del gato. La burra mujer del burro, la cochina del berraco. El caballo de la yegua que es el papa del potranco. El hombre para la mujer que hoy dejó de ser el macho. Uno se chupa la china y otro se bebe el guarapo. Hay que ver y comprender que el propio rey es Don Papo. El ratón de la ratona, la zapa esposa del sapo. El gallo de la gallina que es la que canta en el patio. Terminó la profecía de este cazador novato. Y si usted no lo sabía, el propio rey es Don Papo.